Buenos días, listo para lo que viene. Hoy es viernes 14 de noviembre, somos Martina y Hugo. Sintoniza y déjate llevar por Gavilán Onay. Tenemos mucho que contarte hoy. Esto es un espacio para la cultura, el deporte y las voces de nuestra escuela. Sube el volumen y prepárate para las noticias de Gavilán Onay. Nos acompaña, comenzamos con las noticias escolares. Gracias compañeros, somos Adriana y Hanna. Abrimos el micrófono para conocer lo que cuece en los pasillos de nuestra escuela. Arrancamos con las noticias escolares. La semana pasada nuestros compañeros de cuarto tuvieron un taller súper interesante sobre la salud, pero no os lo vamos a contar nosotros, os dejamos con su entrevista. Hola, somos Daniel y Martín y hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a la doctora Vanessa y a la enfermera escolar Miriam, que han venido a enseñarnos que primeros auxilios, bienvenidas. Le vamos a hacer unas preguntas para aprender más sobre su trabajo y sobre cómo podemos ayudar en una emergencia. ¿Cómo te hiciste médico y enfermera? Pues desde pequeña quería ser médico, la verdad, y entonces a raíz de ahí pues ya está, estudiar hasta empezar medicina. Y yo sí que es verdad que siempre me había gustado la rama sanitaria y al final me decanté por la enfermería. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo? A mí lo que más me gusta es el trato con la gente, para poder ayudar a las personas. A mí lo que más me gusta pues es poder tener la posibilidad de cuidar y de cambiar, pues en este caso en el colegio, pues medidas y hábitos que podemos cambiar y cosas que podemos aprender para ayudar al resto de la población. ¿Siempre quisisteis ayudar a las personas? Yo desde pequeña, como he dicho, sí, siempre he querido ayudar y aportar un poquito de grano de arena para que la gente, sobre todo, a mí lo que más me gusta es promocionar la salud, de que la gente sepa cómo cuidarse para no llegar a enfermar. A mí siempre me ha gustado cuidar, además en casa, yo tengo un hermano más pequeño, que mi hermano dice que él en vez de una hermana tiene dos madres, porque sí que es verdad que es un poco más pequeño que yo, y entonces siempre me ha gustado pues eso, el cuidar y el estar atenta a ello. ¿Alguna vez os habéis sentido como una heroína al ayudar a alguien? No, la verdad que no, porque nuestro trabajo y lo que queremos es siempre el mejor resultado. En cuanto a ayuda, pues que la persona esté siempre bien y hacer todo lo posible para que las personas estén bien y no, y por eso nunca nos sentimos heroínas, vamos, por lo menos yo. Sí que es verdad que yo, aunque no te sientas heroína, pero sí que es verdad que te crea una gran satisfacción, pues por ejemplo saber que con tus manos, por ejemplo, como hoy hemos hecho con la reanimación cardiopulmonar, pues podemos incluso salvar alguna vida. ¿Qué son los primeros auxilios? Pues los primeros auxilios son actividades o maniobras que podemos hacer de fácil utilización de cualquier persona que nos ayudan a que lo que le haya ocurrido a la persona, pues o se cure mucho más pronto o si le va a quedar una enfermedad, la enfermedad sea más pequeñita. ¿Por qué es importante que los niños también aprendamos los primeros auxilios? Es importante porque en cualquier situación, en cualquier momento de la vida, tú te puedes encontrar ante una persona que necesita ayuda, como hemos explicado hoy. Hay que saber reconocer las emergencias y que cuando decir todas las personas, mientras más personas, ya sean pequeños, adultos, incluso abuelitos, sepamos, pues más vidas podemos salvar. Y, por ejemplo, a mí que me toca, que yo ahora estoy con los colegios, sí que se ha visto que mientras más niños sepan actuar y reconocer una situación de emergencia, en este caso, por ejemplo, la RCP, pues podemos incluso mejorar la supervivencia de las personas que le ocurren estos acontecimientos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer si alguien se cae y se hace una herida? Pues bueno, si alguien se cae y se hace una herida, primero tenemos que ver que donde se haya caído, pues que no venga, no sea, por ejemplo, en medio de la carretera. Porque si se cae en medio de la carretera y vamos y viene un coche, ponemos en peligro la vida de la persona que está con la herida y la nuestra. Y con una herida lo que tenemos que ver es pues intentar coger o una toalla o unas compresitas y si está sangrando mucho, presionar, ¿vale? Para que esa herida deje de sangrar. ¿Y si alguien se desmaya o deja de respirar? Pues si alguien se desmaya o deja de respirar, lo que hay que ver ya, si responde o no responde, como me has dicho que no respira, se supone que no responde, que está inconsciente y hay que iniciar, pedir ayuda, ¿vale? Y lo segundo, empezar la maniobra de reanimación cardiopulmonar, que explicamos, que os hemos explicado esta mañana, ¿vale? Abrir la vía aérea, ver y empezar las compresiones, ¿vale? Porque así hacemos que la sangre circule y el oxígeno circule al resto a los distintos órganos del cuerpo vital, ¿vale? ¿Qué cosas nunca debemos hacer cuando alguien se lastima? Pues, por ejemplo, salir corriendo y pedir ayuda. Primero es ver qué le está ocurriendo y pedir ayuda sin dejar solo a la persona. Eso es fundamental. No podemos ver que alguien se ha hecho daño y salir corriendo para buscar a otra persona. Siempre tenemos que pedir ayuda estando al lado de la persona que le ha ocurrido. ¿Qué debemos tener en un botiquín en casa o en la escuela? Bueno, pues en el botiquín de la escuela, por ejemplo, lo que nos puede ocurrir, por ejemplo, es que nos caigamos en el patio mientras corremos y nos hagamos una herida, pues habría que tener gasas. Y un antiséptico, pues bueno, para limpiar esa herida, sobre todo, principalmente, y bueno, si quieres, una vendita para poner esa herida, si es un poquito más profunda, que no nos llevemos la herida al aire, la vendemos y que nos lleven al centro. Eso es ahora mismo lo fundamental. Y en el colegio lo que sí hay que tener, que hay niños que tienen algunas enfermedades crónicas y tienen que tener alguna medicación especial de manera urgente, pues que nuestros maestros sepan cómo utilizarla y para que ese niño no tenga ningún problema. ¿Alguna vez te pasó algo gracioso en tu trabajo? Ojo, gracioso muchas cosas, la verdad. Suelen pasar muchas cosas graciosas. ¿Ve que tú recuerdas alguna anécdota tuya? Ah, mira, una anécdota que es muy curiosa. Mira, cuando estando de residente en Ronda, en la urgencia del hospital, pues llegó con un compañero, que allí hacíamos con compañero y adjuntos son médicos ya que tienen su titulación completa, pues a un compañero mío le llegó un paciente diciéndole que estaba quebrado. Mira, que yo estoy quebrado y me duele, que a mí me duele que estoy quebrado. Y resulta que el compañero no sabía que quebrado era una hernia, se refería a una hernia. Y aquí la cuestión, entonces, claro, decía, pero usted está quebrado, ¿qué es quebrado? Yo no sé qué, la verdad que nos hartamos de reír después cuando nos lo contaba, porque gracioso, y así es que depende de cómo hable la gente y las distintas, pues hay gente que no conoce todas las palabras y cómo se dicen en otros pueblos. También otra fue que decía otro paciente que le dolía el tubillo, me duele el tubillo, y nosotros le decía al médico, a ver, pues enséñame el tobillo, enséñame el pie. Dice, no, que me duele el tubillo de meá. Eso son adeudos y como esa hay muchísimas. Ya está. ¿Cuál fue el caso más raro que atendiste? Bueno, raro. Bueno, hay veces que sí que es verdad que la persona puede venir diciendo que le duele una cosa, ¿no? Refiriéndose solamente, por ejemplo, a los oídos y luego cuando, pues sobre todo Vanessa como médico, explora y ve al paciente, puede ser que lo que tenía en el oído pues no tiene nada que ver en el oído y a lo mejor era pues un dolor de cabeza, una cefalea o incluso puede ser un ictus, por decirlo. De alguna manera, hay veces que los pacientes te manifiestan una serie de síntomas y signos y cuando tú exploras al paciente pues a lo mejor pues otra cosa muy diferente. Si pudieras enseñar solo un truco de primeros auxilios a todos los niños del mundo, ¿cuál sería? ¿Un truco de primeros auxilios? Pues bueno, como hemos dicho hoy, cuando vemos que a alguien le pasa algo, ya sea una herida grande, o que se desmaye, o que deje de respirar, ¿vale?, y lo veamos, pues lo primero es las palabras que os ha dicho vuestra maestra, ¿vale?, que son las PAS. Tenemos que tener siempre en cuenta las palabras PAS, que es proteger, ayudar y socorrer, ¿vale? Entonces, proteger para protegernos nosotros, que no estemos en un sitio peligroso, socorrer, ver qué es lo que le pasa y ayudar en la medida de nuestras posibilidades que podemos hacer con la persona. ¿Qué superpoder te gustaría tener como doctora? Como doctora, se dice el tener buen ojo clínico, ¿no? Superpoder, pues mira, tener rayos X en los ojos. Hacen un escáner y poder ver a través del cuerpo. Eso estaría súper bien porque me ayudaría mucho. Y poder solucionar todos los problemas que tengamos nosotros. Lo que pasa es que hay veces que hay algunos problemas que no podemos solucionar. Muchas gracias por enseñarnos tantas cosas importantes. Ahora sabemos un poco más sobre cómo ayudar a los demás. Esperamos que vuelvas pronto con más talleres. De nada, gracias. Esta semana en nuestro colegio estamos celebrando el Día del Flamenco. Durante esta semana, todos los cursos estamos conociendo un poco más sobre este arte tan importante que forma parte de nuestra cultura. Cada clase ha elegido un personaje del mundo del flamenco. Puede ser un cantador, una bailadora, un guitarrista o un compositor. Hemos buscado información sobre ello, su nombre completo, dónde y cuándo nacieron, qué hacían dentro del flamenco y alguna curiosidad divertida. Además, hemos descubierto sus obras o actuaciones más famosas. Con todos estos datos, hemos creado una gran línea del tiempo del flamenco, que recorre el pasillo del colegio. Así podemos ver cómo ha ido creciendo este arte a lo largo de los años. Pero eso no es todo. Cada clase ha preparado pistas secretas para que los demás adivinen quién es su personaje. Los niños y niñas tendrán que mirar bien la línea del tiempo y completar su ficha de la gincana flamenca. Así aprenderemos jugando. Conocemos a grandes artistas como Camarón de la Isla, Lola Flores o Paco de Lucía y celebramos la magia del flamenco con alegría. Hola, somos los alumnados de cuarto de primaria y os vamos a presentar a nuestra flamenca que es Sofía Jiménez de la Rosa. Yo soy Valeria. Pepe. Juan Pablo. Ella nació en 1986 en Ubrique. Es bailadora, además de gustarle el carnaval y el ciclismo. Con tan solo 7 años dio sus primeros pasos en la Escuela de la Peña Flamenca de Ubrique. Con 8 años formó parte del cuadrón flamenco Aromas de la Sierra. En 2001 se traslada a Sevilla, donde continúa su preparación en el baile. Funda su propia compañía llamada Cuadro Flamenco Plaza de la Verdura. Ha compartido escenarios con Remedios Amaya, Miguel Poveda, Diego Valdivia, entre otros. O algunas intervenciones con Curso Veo, Concurso Nacional de Estepona, Concurso Nacional de Baile por Alegría de Cádiz. Estamos deseando que venga para el colegio para verla en persona. Hola, somos los alumnos de Sexto B y hoy en nuestra radio queremos recordar a un genio de la guitarra, Paco de Lucía. Su verdadero nombre era Francisco Sánchez Gómez y nació en Algeciras, Cádiz, en 1947. Desde niño mostró un gran talento, aprendió de su padre y de su hermano y practicaba tanto que su guitarra se convirtió en su mejor amiga. Paco revolucionó el flamenco mezclándolo con otro estilo como el jazz, la música clásica y los ritmos latinos. Gracias a él, el flamenco viajó por todo el mundo y se convirtió en un arte internacional. Entre sus obras más importantes están Entre dos aguas, una rumba que todos reconocen al escucharla, llena de fuerza y sentimiento, y El duende flamenco, una muestra de su increíble talento. También trabajó con grandes artistas como Camarón de la Isla, con quien creó canciones innovables que forman parte de la historia del flamenco. Paco de Lucía falleció en 2014, pero su música sigue viva en cada guitarra, en cada compás y en cada corazón que siente el arte andaluz. Gracias, Paco, por enseñarnos que la música no tiene fronteras. Ole por nuestro cole y por todos los artistas flamencos. Nos despedimos con un fuerte aplauso y un ¡viva el flamenco! Cambiamos de tema para revisar otros asuntos de interés con nuestros compañeros de las noticias locales. Gracias, compañeros. Somos Paula y Juan. Es momento de echar un vistazo a los titulares que nos importan a todos. Aquí llega el resumen de lo que pasa en Ubrique. Llega la Semana de la Infancia 2025 en Ubrique. El Ayuntamiento desde el Aire de Servicios Sociales se une a la celebración del Día de la Infancia, que cumple ya su 36 aniversario, y para celebrarlo ha preparado muchas actividades. La semana empezará el próximo miércoles 19 de noviembre con un teatro musical interactivo que se llama ¿Quién dijo cuento? De la compañía Acuario Teatro. Será en el IES Francisco Fatou con dos sesiones, una a las 5 de la tarde y otra a las 6:30. Las entradas solo cuestan 1 euro y ese dinero se donará a un colectivo social, así que además de divertirte estarás ayudando a los demás. Puedes conseguir tu entrada en la oficina municipal de turismo por la mañana de 9:30 a 2 y por la tarde de 4 a 6. Recuerda que las plazas son limitadas y solo puedes comprar 3 por persona. Pero eso no es todo, también se celebra un pleno infanto-juvenil extraordinario donde participará el Consejo Local de la Infancia y Adolescencia de Ubrique. Y tú también puedes participar. Si tienes alguna idea para mejorar la vida de los niños y niñas en ese pueblo, cuéntaselo a los representantes de tu colegio o envíala al correo ludoteca@ayuntamientoubrique.es. Anímate, celebra la Semana de la Infancia, disfruta, aprende y define tus derechos como niño o niña. Fin de semana cultural en Ubrique. Este fin de semana podéis disfrutar del teatro con la obra Tarot y Tentempié, que se presenta en el IES Francisco Fatou hoy a las 7:30. Por el mal tiempo, algunas actividades al aire libre se han aplazado, como el Flashmu Flamenco y los Burgess Games. Además, la Casa de la Juventud volverá a estar abierta los viernes de 7 hasta las 11 de la noche. Un buen sitio para pasar un rato divertido y seguro. Estas son algunas de las actividades en las que puedes participar. A las 7, taller de teatro. A las 8, baile moderno, hip hop, latino street dance. Todas las actividades son gratuitas. Y recordamos que hay un curso de cortometraje en enero. ¿Te lo vas a perder? Acércate a la Casa de la Juventud e infórmate. Atención, chicos y chicas de Ubrique, ya está aquí una nueva edición del concurso de Crismas de la Casa de la Juventud. Este año celebramos la 35ª edición, sí, la número 35. Si te gusta dibujar, pinta o diseñar tarjetas de Navidad, esta es tu oportunidad para participar y mostrar todo tu talento. Puedes entregar tu crisma del 12 al 26 de noviembre en la Casa de la Juventud de Ubrique. El horario es de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7 horas. Recuerda ponerle mucha imaginación, color y espíritu navideño a tu dibujo. Los mejores crismas serán premiados y podrán formar parte de las felicitaciones navideñas del ayuntamiento. Así que afila tus lápices, saca tus rotuladores y deja volar tu creatividad. Participa en el concurso de crismas de la Casa de la Juventud de 2025. La sorpresa, la remontada y el drama. Damos paso a las noticias deportivas. Buenas tardes, amantes del deporte, somos David y Gabriel. Comenzamos la sección de deporte con una entrevista a nuestra compañera Alejandra. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a una compañera muy especial. Ha sido elegida para entrenar con la selección de fútbol gaditana. Entre todas las chicas, solo 12 representarán al equipo en el próximo torneo. Muchísimas felicidades por haber llegado a la segunda convocatoria. Vamos a conocerla un poquito más. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que habías sido elegida para entrenar con la selección gaditana? Pues muy contenta. ¿Cuántas niñas comentasteis en la primera convocatoria? ¿Y cuántas habéis ido esta semana? En la primera convocatoria, 2 grupos de 20. Y en la segunda convocatoria, 20 niñas. Y la semana pasada fuimos 4 y esa semana hemos ido 2 de Urique. ¿Qué es lo que más te ha gustado del fútbol? Todo. ¿Desde cuándo juegas y cómo empezó tu afición? Desde los 4 años y por el deporte. ¿Dónde han sido los entrenamientos y con qué compañeros de Urique has ido? Hemos ido a Nueva Jarilla con Ángela, Laura, yo y Valeria. ¿Cómo son los entrenamientos de la selección? ¿Son muy diferentes a los de tu club? Pues jugamos partidos todo el rato y no son lo mismo que mi club. ¿Qué has aprendido en estos entrenamientos? La técnica. ¿Tenéis algún jugador o jugadora que te inspire? Sí, jugador Ico del Betis. ¿Te gustaría de mayor poder dedicarte a este deporte como Isco? Sí, me gustaría. ¿Practicas otro deporte aparte del fútbol? Sí, el tenis. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Te deseamos mucha suerte en la próxima selección. Es hora de repasar los resultados de la semana pasada y la jornada deportiva de este fin de semana. Atención, repasamos marcadores de fútbol. Resultado, el Benjamín de tercera andaluza perdió 10-1. Benjamín de segunda andaluz perdió 5-2. El Alevín B de cuarta ganó 10-0 contra el Atlético de San José. Alevín A de cuarta perdió 0-7 contra el Villamartín. Alevín de tercera perdió 3-2 contra el Argodonales. Resultados del CABU. Minibásquet femenino ganó 54-4 cerrando marcador. Minibásquet masculino jugó el pasado domingo consiguiendo una absoluta victoria de 43-3. Estupendo comienzo de temporada. Próximos partidos para el fútbol. Benjamín de tercera andaluza juega este sábado a las 11 en casa contra el Cherry Atlético. Benjamín de segundo andaluz jugará en el Antonio Barbadillo a las 11 contra el Borreño. El Alevín B de cuarta el sábado jugará en Arcos a las 4 menos cuarto. Alevín A de cuarta jugará en casa el sábado a las 12:25 contra el Borcense. Alevín de tercera juega este sábado a las 12:25 en casa contra los Naranjas. Próximos partidos del CABU. Minibásquet masculino juega el sábado 15 fuera de casa contra la Línea. El minibásquet femenino se enfrentará el domingo 16 contra el Jerez Blanco fuera de casa. Pero aún hay más. Comienza ahora nuestra sección estrella, la novedad de este año orgullosamente ubriqueño. ¿Se la vas a perder? Gracias, compañero. Soy Juan. Seguro que has escuchado a tu abuelo o a tu padre decir alguna vez esta palabra. Es hora de que la conozcas. Llega la palabra briqueña de la semana en Orgullosamente Ubriqueño. Niño y niña, atención. Como ya empieza a hacer fresquito en Ubrique, hemos elegido una palabra muy especial para esta semana. Jersey. ¿Sabías que en Ubrique hay una palabra muy especial para hablar de una prenda de ropa? Esa palabra es jersey. El jersey es una prenda de punto, como es un suéter o jersey, que tiene manga y cubre desde el cuello hasta la cintura. Perfecto para días de frío. Lo curioso es que el jersey viene del inglés, jersey, pero los ubriqueños dicen como los ingleses, jersey. En otras partes de España la gente suele decir jersey. Se cree que esta forma de decirlo llegó a Ubrique porque el pueblo está cerca de Gibraltar, donde se habla mucho inglés. Hace años las personas que iban y venían entre Gibraltar y Ubrique podían haber traído esta palabra junto con muchas otras cosas, quizás incluso algún jersey de verdad. Bartolomé Pérez, en su libro El habla de Ubrique, recoge la tradicional influencia de Gibraltar como posible origen de dicha pronunciación en nuestra localidad. Además, hay presencia del término jersey en fuentes escritas, como alguna obra del sanluqueño Eduardo Medicuti. Puesto más generalizada es jersey. Así que ya sabéis, a sacar los jersey del armario y disfrutar del fresquito sin resfriaros. Llegamos al final de nuestro programa, pero no del aprendizaje. Gracias por ser parte de esta aventura sonora.